Pues es un verdadero privilegio estar aquí. Digamos, hemos apenas sacado nuestro disco hace un mes. Y bueno, agradecemos mucho a los organizadores del Vive Latino que nos hayan invitado a este evento, que sin duda es el festival más importante de rock de América Latina. Entonces, estamos honrados de alternar con bandas tan importantes. Y bueno, estar también en el escenario, en la Carpa Intolerante, es también para nosotros un honor, porque se trata, digamos, de los grupos independientes que en este momento están proponiendo algo, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Gustavo Galván, bueno, me quedé con las ganas de verlo, claro. Ya los había visto alguna vez en CTL, como les comenté rápidamente. ¿Y qué significó? La primera vez que yo los conocí, estaban preparando precisamente el toquín aquí en el Vive Latino, y me contaban que ustedes venían de proyectos diferentes, llegaron a convertirse de ser Desarmado. Hoy, ¿cómo estuvo Desarmado en el escenario? ¿Cómo fue el recibimiento de la banda de la música Desarmado? ¿Cómo fue ese rock que ustedes traen muy marcado, muy conchado? ¿Cómo estuvo la gente? ¿Cómo le respondió a Desarmado a pesar de estar en la Carpa de Intolerancia? Pues muy chido, mira, la verdad nos fue mejor de lo que esperábamos. Al principio estábamos un poco nerviosos, estaba un poco vacío, pero la gente empezó como que a juntarse y les gustó nuestra propuesta. Obviamente, pues es lo que sabemos hacer y nos gusta el rock and roll desde siempre, ¿no? Desde chavos salimos con toda la energía y pues creemos que sí nos transmitimos un poco a la banda, ¿no? Sí se prendió la banda con el rock y está buenísimo, ¿no? Que nos hayan dado chance de poder presentar nuestra propuesta aquí, ¿no? La verdad es que superó nuestras expectativas, nos fue mejor de lo que esperábamos. Nos sentimos muy a gusto y gracias a toda la banda que le gusta el rock, ¿no? Estuvo chidísimo. ¿De aquí para dónde? Desarmado ya tocó hoy aquí, ya presentó el material. ¿Hacia dónde quieren ir ahora Desarmado? ¿Hacia dónde se van a dirigir? ¿Van a seguir promocionando el material? ¿Van a seguir demostrando que el rock bien hecho se puede hacer? Claro que sí, mira, vamos a estar tocando ahora sí que circulando en todos los antros de la ciudad, en todo donde se puedan las tocadas las más posibles. Salir a provincia también, porque apenas acaba de salir nuestro disco y pues vamos con todo, ¿no? Vamos a estar promocionándolo en toda la República y en todos los foros principales de rock de esta ciudad, ¿no? Vamos a seguirle con todo, estamos también por sacar un video también y pues bueno, vamos con todo, ¿no? Echándole ganas para difundir nuestro disco y tratar de tocar en todos los foros de rock and roll que hay aquí en México. ¿Quién dirige el video? Primera pregunta, ¿cómo consideran el concepto de Desarmado? ¿En dónde se ubican dicho por ustedes? Es una banda de rock, que trae una nueva propuesta alternativa, clásica, rock clásico de los 60, 70, y realmente tuvimos buena respuesta de la gente, traemos mucha energía y más propuesta, ¿no? Para que la gente lo escuche y esperemos que les guste, ¿no? Que sigan a esta banda Desarmado. Algo que quería agregar es que, digamos, temáticamente la banda, digamos, nuestro disco que hemos sacado hace un mes apenas, pues tiene canciones con distintos temas, digamos, ¿no? Unos son más bien nihilistas, pesimistas, pero otros son más bien combativos, energéticos. Entonces el disco mismo está dispuesto de tal modo que parece la historia de alguien que se levanta sumamente motivado, con ganas de transformar el mundo. Poco a poco, digamos, los problemas cotidianos se van llevando a la decepción, etcétera, ¿no? Entonces, quisimos, por decirlo así, disponer las canciones de la manera que nuestro disco fuera algo así como conceptual, ¿no? Entonces, bueno, el nombre no lo tenemos, es gente de Opción Sónica nos está ayudando con eso, ¿no? ¿Qué se llevan de este Vive Latino como persona? ¿Qué dicen? Yo me llevo esto, yo me llevo aquello. ¿Qué se llevan de este festival? Una gran satisfacción, ¿no? De tocar en un evento tan importante a nivel nacional. Y la verdad, la respuesta de la gente bastante padre, mucha energía y además muchísima gente, ¿no? Y muchas bandas, muchas propuestas que lo sigan haciendo, que sigan impulsando al rock nacional, porque al final hay muchas bandas que están que están dando a conocer una nueva propuesta y pues hay que impulsarlo, ¿no? Es lo que se hace en México. Sí, nos prendió bastante también tocar en un escenario grande y con una buena organización, porque estamos acostumbrados a tocar en unas condiciones y pues es muy chido tener pues un buen escenario, hacer una prueba de sonido y hacer bien las cosas para que poder mostrar bien nuestra propuesta, ¿no? Y la verdad nos llevamos una satisfacción muy grande y estuvo chidísimo. Y pues ojalá vengan más conciertos porque nosotros vamos a seguir rockeando y ojalá la gente pues le lata la onda porque vamos a seguir con todo, ¿no? Rockeando durísimo con la banda. Bueno, yo permito a ver quién más quiere. Sí, gracias. Claro, gracias a ti, Vientos. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísima onda, gracias.